¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles con el apoyo de mi nieto Gustavo Adolfo. Hace unos días hice una grabación acerca del caso de Duarte, una falsa justiciera, pero por razones técnicas, yo asumo la responsabilidad, desde luego, no he podido conseguir un micrófono de solapa. Y este micrófono, pues creo que el cable, por el peso que tiene, hace que no haga un contacto adecuado con la cámara y por eso es que de repente se ve el sonido. Ojalá en esta ocasión la grabación no se interrumpa. ¿Qué circo mediático se está haciendo? Un circo mediático que levanta la irritación de la población con este caso del señor Duarte, un ladrón, un sinvergüenza. Y lo más censurable de aquí es que yo estoy seguro que todo esto que está aconteciendo, que se va en un helicóptero, todo eso estaba ya preconcebido, ya estaba planeado. ¿Cuánto tiempo, dije yo hace unos días, y hace tiempo también lo dije, la población veracruzana en su mayoría, partidos de oposición, medios no controlados por el gobierno, autoridades de la propia Secretaría de Hacienda, de la propia Procuraduría General de la República, presentaron denuncias acreditando los desfalcos financieros multimillonarios? Hablé que el gobierno del estado de Veracruz cara con una deuda de 55 mil, bancaria la deuda, 55 mil millones de pesos, casi 14 mil millones de pesos también, aparte a proveedores, más el déficit fiscal. Las empresas fantasmas que este sujeto creó, es decir, empresas que se creaban, se registraban, se daban de alta en el padrón de proveedores, cumplían con todos los requisitos fiscales. Pero resulta que esas empresas no existían más que en el papel, facturaban cientos o miles de millones de pesos que seguramente compartía Duarte con sus compinches. Esto es muy grave y yo responsabilizo, aparte de individualmente, al gobernador de Veracruz, que exgobernador desde que pidió licencia, a él lo responsabilizo de todo, pero también hay una complicidad política de los altos funcionarios de la Federación, empezando por el propio presidente de la República, por el secretario de Gobernación, que le toleraron todo esto. Ya no se diga por las dirigencias nacionales del PRI, que lo encubrieron, lo cubrieron, le taparon todas sus porquerías, todo el daño brutal que él hizo al estado de Veracruz. Es inconcebible que un solo sujeto lleno de avaricia, de acumular fortuna, sea protegido por las autoridades más altas de este país en cuanto a nivel, no altas de calidad, de capacidad, de menos de moral pública, protejan a un individuo que haya dañado a tanta gente, a tantos millones de veracruzanos. ¿Dónde está Duarte? ¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera haya abandonado el país, ni modo que la Procuraduría no tenga ya declaraciones, a no ser que se haga taruga la señora Arely Gómez, que para nada sirve esa mujer, por eso la pusieron ahí, del grupo Televisa, Arely Gómez, y se la han llevado ahí investigando, haciendo peritajes. Ni modo que no sepan la bitácora de a dónde se dirigió ese helicóptero. Yo cierto estoy que a lo mejor todavía permanece en territorio mexicano, pero en un helicóptero del gobierno del estado de Veracruz que le facilitó el actual gobernador interino, que era colaborador de él, pues era su secretario de gobierno. En este asunto hay cosas muy sucias. A ver si no tenemos algunos mensajes de unos días para acá. Aquí hay cosas demasiado sucias. Yo manifiesto mi total y absoluta desconfianza en la Procuraduría General de la República y en las autoridades Procuración de Justicia del Estado de Veracruz y también en las autoridades políticas del país, en el secretario de Gobernación y en el propio presidente de la República, porque pues sabe tantas cosas, sabe a quién le entregaba dinero. Ya lo he dicho yo, a mí me queda claro que parte del dinero que uso, del cual usó en forma indebida a este sujeto, pues sí, claro, se quedó con una gran cantidad, pero la otra fue a la campaña de Peña Nieto. La otra fue a la campaña de Peña Nieto cuando este fue candidato a la presidencia de la República. Es da asco de veras saber quiénes son los que gobiernan este país, empezando desde el de arriba, del más alto. ¿Con qué calidad de ética política les puede exigir honestidad a los de abajo? Si él se hace de la Casa Blanca, si hace negocios con los contratistas, no tiene ninguna calidad, ya no moral, ética, política, el presidente de la República, sobre todo con esta justicia o farsa. No hay justicia en este país. Mire, decía un filósofo, en un país donde no hay justicia, tampoco hay derecho. Y es cierto esto. En este país no hay justicia. Todo lo controla el presidente de la República. A través, bueno, a través de los contactos adecuados, a través de los gobernadores, controlan diputados, aún de la oposición. Pero volviendo al caso de Duarte, esto va a terminar en otra farsa para el pueblo veracruzano y mexicano. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Que se vea tan presionado Peña Nieto. Sí, Peña Nieto, aunque van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Peña Nieto? Pues porque ellos lo protegieron tanto tiempo, porque ellos lo protegieron, ellos impidieron porque tenían la mayoría en la Cámara de Diputados del Estado de Veracruz, lo protegieron tanto tiempo. Y lo que puede suceder, ya en caso muy extremo, pues es un sacrificio transitorio de enviarlo a la cárcel. Pero ahí se va a estar poquito tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente la carpeta de investigación, yo digo, la indagatoria, la averiguación previa, pues va a estar armada a modo. ¿Qué quiero decir con esto? Con una serie de deficiencias a propósito, perversas, de mala fe, para facilitar que un juez determine que no hay elementos para proceder en contra de este ladrón sinvergüenza como es Javier Duarte de Ochoa. Desde luego, todo se ceba en él, pero si somos realistas, ponga usted la vista en el exgobernador de Veracruz, que ahora es cónsul de México en Barcelona, en los hermanos Moreira, en Tomás Yarrington, le puedo mencionar 10 o 12 más, todavía hasta en funciones y hasta de otros partidos, que saquean a sus estados, que no dan seguridad, no gobiernan, desgobiernan, están ahí para hacer negocios. Los estados son manejados como botines políticos, económicos, estados que viven en un desastre total y absoluto. Ah, pero eso sí, se llevan todo el dinero que puedan. Yo insisto, esto es una farsa que de lo que sucede con Javier Duarte. No farsa que se haya robado dinero, que se haya enriquecido. Ojalá Yunes, que también es otro pillo que es el gobernador, el próximo gobernador, que por cierto ya el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ya lo declaró gobernador del estado. Ya sabe usted que se sigue un procedimiento ante las autoridades electorales. Dijo que iba a dar a conocer a partir del día que tome posesión cosas que iban a sembrar a México. A ver si esto es cierto, pero también hay que tener mucho cuidado. Un empresario hotelero que hace no mucho tiempo señaló a Padres, otro de los gobernadores envuelto en conflictos, acaba de ser asesinado. Esto puede terminar en venganzas cruentas y crueles. Al rato, esto puede convertirse en venganzas ordenadas por gobernadores o exgobernadores que se han vuelto vistos en escándalos en contra de otros políticos, aún de quienes fueron parte de su mismo partido, como lo fue Miguel Ángel Yunes. Es un panorama muy, muy, no es que eche yo ave de mal agüero, pero todo lo que hemos estado observando nos plantea una situación grave, delicada para este país, y no hay ni quien de los que están ahorita, no hay ni quien la saque adelante. Y no quieran que sea el ejército, por favor. El ejército son militares, están preparados para obedecer y para callar y para matar. Ellos están cumpliendo con funciones violatorias de la Constitución que no les deben de permitir, pero ante la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad de la clase política civil, pues echan mano del ejército para poder controlar, contener, reprimir con brutalidad cualquier situación. Y ya para cerrar, les recuerdo que aún está pendiente el caso de Apatzingán, donde está inmiscuido ahí Alfredo Castillo Cervantes, donde hubo muchos muertos, y esto sigue en la impunidad. Y ese es todo mi comentario, y muchas gracias.